crear espacios culturales donde profesores y estudiantes se unen para poner en escena a la comunidad ensayista, su creatividad, sus conocimientos, sus gustos e imágenes de temas varios, es una de las características de la Universidad de La Salle. En esta oportunidad hablamos de la Facultad de Educación y la Semana de las Lenguas, la cual es un espacio cultural el cual se ha diseñado para realizar diferentes actividades que tienen como objetivo promover los idiomas inglés, francés y español. Tanto estudiantes como profesores pueden participar en dichas actividades, siendo diseñadas para toda la comunidad lasallista. Tuvo lugar este año desde el lunes 23 de abril hasta el miércoles 25 en la franja horaria de 2 de la tarde a 8 de la noche, con el fin de integrar las dos jornadas y de hacer partícipes a todos los estudiantes de la facultad y de la universidad. La programación fue muy variada. Se incluyeron eventos de teatro, interculturalidad, literatura, música y gastronomía. Comenzó el lunes 23 de abril con los siguientes eventos. De 3 a 4 de la tarde se realizó un cineclub, en este se presentó la película Los Curistas. Al final de esta se realizó un foro en francés en donde estudiantes de diferentes semestres participaron y dieron su punto de vista acerca de la película. El mismo día se realizó una charla acerca de equidad, género, cultura y lenguaje. El día martes 24 de abril en el Auditorio Azul se realizó galería, café, libro, inglés, español y francés, en el que los estudiantes recitaban poemas en los diferentes idiomas. Se compartió un espacio muy bohemio y cultural. Además, se realizaron presentaciones musicales por parte de algunos estudiantes, quienes contribuyeron a la construcción de un ambiente ameno y de relajación. Posteriormente, se realizó el cineforo Estrellas en la Tierra, donde se presentaron algunos extractos de la película, con el fin de explorar las diferentes situaciones que deben enfrentar los estudiantes con dificultades de aprendizaje y que dejan una interesante enseñanza en los educadores. Por otra parte, se realizaron otras actividades como el conversatorio The British Monarchy US Stereotypes, Fast Food Nation y La Française's Image, donde se realizó un contraste entre las tres culturas por medio de la presentación de diversos estereotipos. De igual forma, la charla Léxico de la Violencia Colombiana tuvo lugar en el auditorio F200, donde se habló principalmente del léxico que ha desarrollado el proceso de violencia en nuestro país. Por último, ese mismo día tuvo lugar la premiación del concurso universitario de ortografía. Finalmente, el día miércoles 25 de abril, las actividades fueron las siguientes. En el Auditorio Azul, la Francophonie, Passé, Présent et Futur, donde conocimos a algunos actores que hacen parte de la francofonía, el relato de sus experiencias como francófonos en el mundo y sus expectativas con respecto al idioma y la cultura. Por otra parte, tuvimos la charla Uso del Breviario como Estrategia Didáctica para Enseñar Lenguas, a cargo del profesor Carlos Rodríguez. Además, en el F200, el cineforo The Flying Books of Maurice Lesmore. Para finalizar la jornada, se tuvieron dos eventos diferentes. Demos paso al Cuentero, un espacio de distensión y risas a cargo de un cuentero que relató su perspectiva del aprendizaje propio y desde la experiencia de la familia y lo interior. Y para concluir con dulzura, la muestra gastronómica donde vimos, probamos y compramos alimentos como chicha, habas, arroz con leche, típicos de nuestra cultura, y como contraparte, los tutores de inglés Chris y Berkeley estuvieron dando muestras de algunos platillos de sus culturas, sándwich con mermelada y crema de maní y té. Algo delicioso y diferente a lo que acostumbramos a ver en la semana de la facultad, pero que fueron la conclusión de una semana llena de platillos para la mente y el intelecto de nuestra comunidad, que necesita estos espacios para ser parte del crecimiento cultural de la universidad.